gavilán. Hice así, siguiendo sus indicaciones. Le di clic para guardar los primeros 15 minutos. Creo que fueron 15, ¿no? Y ahora abrí ya el segundo podcast. Che, Nacho. Pues queda lindo decir, escuchá el podcast de Radio La Palma. Dime qué razón me traes del gavilán colorado. Cuidado que ahora pueden venir los temas salados, ¿eh? Ustedes no se amansen, no hay emisiones live de La Palma. Les dije hoy temprano que la gente del Empalme Asesores y Oyente entró con la pata izquierda, ¿no? Bueno, no sé con qué pata entró en este periodo de año, pero con grandes problemas de salud, ¿no? Qué lástima, ¿no? Y nos hemos quedado sin una parte de los informes medioambientales. Ahora nos vemos de figurilla nosotros para actualizar. Pero los temas de salud, ¡jo! Sí, la verdad que una toma de pelo. Ahora estaban haciendo un promedio, una encuesta en la radio de los afiliados de ACE con los afiliados de otra mutualista, ¿viste? El índice de mortalidad y lógico. No tiene sentido. Digo, es sabido que el que tiene plata va a estar en mutualista. Y hay un sector de la mutualista, porque yo estoy por Fonasa, pero estoy por BPS, digo, por trabajador, pero digo. También tiene otro beneficio, porque a un amigo que está, tiene guita, al loco lo operaron de próstata con láser, ¿viste? Con láser, con esas cosas, y lo mandaron para casa, y el otro día ya andaba caminando, ¿entendés? Si vos vas y te operás por la tradicional, si no tenés esa guita, loco, $500, yo... Si no tenés esa plata, vas por la tradicional, digo, está un mes internado prácticamente. ¿Me entendés? Ahí ya hay diferencia. En todo hay diferencia. La salud es lo que decís vos. Sos pobre y marchaste. Los privilegios están para los que tienen plata. Es lamentable. Ay, sí, se complica a veces con el tema de la salud. Sí. Correa, igual digo, el salón viene bien, ahí en Quichón, digo, no es esperar que la gente venga de allá, me parece que con informar que estamos ya. Pero igual le metemos alguno en el Facebook, que es más masivo. ¿Me entendés? Pero vos sabés cuál es el objetivo mío. El objetivo mío es ayudar también. Que nos viene persiguiendo el gavilán colorado, dice, ¿no? Ahora son 20:59, a esta hora deberíamos darle clic a la emisión del Empalme, pero ya arrancamos, che, ya arrancamos, ahora para atrás no vamos. Se escapó un puma, lo andan corriendo por toda la costa, incluso el Darwin nos avisó que hoy no va a poder escuchar porque está ayudando con los perros de él. A ver si lo pueden manotear. Oiga, compadre, ¿cómo se comió? Por lo que dijeron, va disparando para el lado de Punta del Este. Le voy a avisar al negro Dorval que lo tranque ahí. Antes que ingrese Gorlero, pues si no lo agarran más. Che, lo otro que decía Saría sobre la promo. ¿Viste qué buena promo de los avisadores del Empalme, no, che? RPM Moto vendió 5 motos en 3 meses con la promo del Empalme. Imponente, ¿no? Y algunas no eran muy baratas. Y ya anda la gente girando por todo el Uruguay. Y ahora tenemos que meterle la uña al Salón El Mástil para que reviente Montevideo anoche con el medio tanque de los sábados. Te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Siendo las 18 horas 12 minutos del día 16 de abril de 2026, actualizaciones a esta hora del día sobre la fuga del Puma. Habría sido identificado el Puma en las inmediaciones de Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros. Se halló la identificación del puma, por lo cual se estima que el animal estaría en las inmediaciones. Identificado ahora como José Luis Rodríguez, alias el puma, estaría en las cercanías de lo que es hoy el predio del aeropuerto de Carrasco. Se intensifica la búsqueda, volvemos en 20 minutos con actualizaciones acerca de José Luis el Puma Rodríguez. Muchas gracias. Sí, y es un pájaro el que habla. No va a agarrar que es un bicho, que es un pájaro. Que si yo no estoy errado, no tengo tiempo acá, pero lee ahí. Eso es un pájaro. Por eso habla de la libertad. Creo que es por eso, el tema del exilio. Che, Yoki, el pájaro es gavilán, pero el yaguatirica es un felino, che, de cuatro patas. Sí, y es un pájaro el que habla. No va a agarrar que es un bicho, que es un pájaro. Que si yo no estoy errado, no tengo tiempo acá, pero lee ahí. Eso es un pájaro. Che, yo tengo descargado desde hoy temprano esta canción para escucharla junto con el amigo Julio de Ávila, de 33, que está, le gustan los limareños. Bueno, en este caso no son los limareños que vamos a escuchar, pero vamos a escuchar sobre este bicho que el ñoqui dice que es un pájaro. Es un felino, che, yaguatirica. Mira, escuchá bien con atención, si no, no va a aprender nunca, ñoqui. Rivera, 22 de mayo de 1999. Querido amigo Alfredo. Contestando tu carta fechada en Prados de Coyoacán, México, el 20 de julio de 1981, te diré que Macurero alude a Capincho Grande. Ariraña es lobito del río. Facero del portugués, compadrito. Ojo isgrelado, corrupción del portugués. Ojos grandes, penetrantes. Boitatá, del guaraní, sinónimo de fuego fatuo, luz mala. Caiporano tiene una traducción literal del guaraní. Aquí en estos pagos es sinónimo de caminante, tipo solitario. En fin, como ves, el español y el portugués misturados con el guaraní dan estos colores fronterizos. Te agradezco, Alfredo, tu manifiesta intención de respetar en tu versión el ritmo de sus primeros intérpretes, los tacuruses. Sin embargo, te diré que la concebí en sus orígenes como xotis y la cantaba en dialecto fronterizo. Creo que pocas veces una canción se presenta como la vida misma, caótica, inacabada, incierta, buscando nuevos ordenamientos en el corazón complejo del hombre. Yaguatirica, esta hija mía rebelde, no deja nunca de sorprenderme. Por suerte, que te lo cuente Numa. Un abrazo, hermano. Hasta siempre, Carlos. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras cual ventebeo. No tengo asiento ni paradero desde que yo abandoné un jazmín, porque soy gaucho yaguatirica y no plantita ya del jardín. ¿Viste, ñoqui? La otra noche tuve de baile en una escuela ya en Los Moirón, y yo era un gallo arrastrando el ala a una gurisa de jaguarón. Pegué mi zaino al clarear el día y allá en el tronco de un cinamón dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi facón. Viste, ñoqui, da vuelta el asado. Le metí un plomo a un macurero allá en las costas de la Brocal, y al otro día estaba cuereando una ariraña en Caraguatá. en ningún sitio caliento el banco. Soy parecido al marandubá, como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Sí, y es un pájaro el que habla. Esto es lo más cerca que yo estuve. Esto hace y debe ser fácil 22 años. Bien al pie del cerro Batoví. Íbamos para Caraguatá por las 5, por Tacuarembó, y encontramos a la vera del camino muerto el bicho este. Esto fue lo más cerca que tuve. Estaba fresquito el bicho. Diga que me agarró en un día de mente bastante saludable, porque me dice, íbamos en caravana, y me dice uno, me dice, vamos a levantarlo, y le digo, no, déjalo, lo levantamos, nos agarra la caminera o algo, de lo que estamos en el horno. Vamos para sacarle el cuero, no, dejá el cuero quieto, dejá que lo levante otro. Sí, ahí vos sabés que yo hace pila que no voy para el lado de Tacuarembó, por la 26 siempre íbamos, pero hay cantidad de bichos de eso. No deja nunca de sorprender, por suerte, que te lo cuente Numan. Un abrazo, hermano, hasta siempre, Carlos. Seguro, y hoy le mandamos el enlace de la radio, capaz está escuchando y no dijo nada, el amigo Carlos, che, que es el bichero de Radio El Empalme, para que nos contara alguna característica más de la yaguatírica, del yaguatírica. Pero no ha contestado, viste, capaz que está viajando, porque él vive viajando de un lado para el otro, pero un fotógrafo de fauna salvaje, ¿no? Debe tener mucha fotografía. Y esta imagen que vos mandaste, Sarí, yo la tengo acá. No se la he mandado a otro porque no me dio el tiempo. Y viste este bicho que vos contás ahí, que encontraron camino por la 5, no sé, creo que dijiste, en Tacuarembó, el yaguatirica muerto, seguramente lo atropelló un auto, pobre, ¿no? Pero tremendo bicho, ¿no? Grande, ya con característica de puma, ¿no? Che, anda a saber, hay mucha literatura sobre esto, pero los conocedores no son tantos. Ahora hay cámaras y todo que los graban en el monte, vos lo podés ver, pero la explicación más clara que yo he escuchado es la de este amigo, la de amigo Cancelo, Carlos Cancelo, que los conoce bien, los ha fotografiado y los ha criado. Viajó con uno incluso un tiempo. ¿Ustedes sabían? Nos contó eso la primera vez que vino a Radio El Empalme. Viajó con un puma años por el Uruguay. Después el puma creció, ya no lo dejaban andar más con el bicho, por supuesto. En el auto anoche. Le metí un plomo a un macurero. Estamos hablando que no es un puma, ¿no? Esto es un gato del monte. Estamos hablando que no es un puma, ¿no? Esto es un gato del monte. Ni en Caraguatá, en ningún sitio caliento el banco. Soy parecido al marandubá, como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Yaguatirica, gato do mato. ¿Quién es el que canta ahí? Ta que te parí con ese coro tan amarelo, con manchas pretas cual viví. Yaguatirica, gato facero, hoy es grelado de boitatá. La no arroyo tu ti esperando para fazer junta de caipora. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras, ¿cuál ven te veo? Yaguatirica, gato do mato, ¿cuál fue la gata que te parí? Con ese coro tan amarelo, con manchas pretas, ¿cuál vi? Esos bichos causan impacto, che, cuando lo ves en el monte, porque vos tenés siempre la imagen subliminal del tigre, ¿no, che? O del puma directamente, que si te agarra estás en huasca. Y a veces un gato grande, vos no sabés cómo va a reaccionar. Yo vi uno, viste, está contado en un audio por ahí, pero creo que no lo encontré. En la calzada Andrés Pérez, una vuelta hace como un par de años atrás, y lo logré grabar con el teléfono y la luz de minero, de pescador. El tipo, no sé, por alguna razón iba bien atento a una presa y no me vio que yo me le arrimé como a 3 metros. Te juro que fue como a 3 metros. Y yo dije, este bicho, ¿qué pasa? ¿No me escucha? ¿No me ve? ¿No me olfatea? Sí, pero en un momento se le cruzaron los cables, pegó un salto mortadelo y se fue a la puta para el monte, che. Ajá. Bueno. Ya están ingresados muchos audios a la PC. Vamos a ver si actualizamos la información medioambiental, pero estamos carentes de noticias. Miro el zumbido, que ahí me voy a actualizar, ¿no? Y aviso que en media hora, capaz menos, ya estamos emitiendo. Primero voy a preparar un vino. Empalme FM. Che, te aviso que a raíz de unos oyentes olimareños que empezaron a escuchar la radio, no vamos a tener más remedio que escuchar a los olimareños. Che, a unos oyentes 33. Vas a bañar en mi caballito moro, en mi caballito moro, cuando salgo a bañar, cuando salgo a bañar en mi caballito moro, en mi caballito moro, voy recordando el cantar y el cantar la prenda que más adoro. Buenas noches, audiencia, buenas noches, desde acá, desde la capital del Uruguay. Bueno, se agradece y estaremos en contacto. Muchas gracias. Y arriba el Olimar nomás. Bueno, abrazo de María, gracias, Julio. La vaca llama al becerro y yo siento en mi cantar, oígalo bien, la brisa de los esteros. ¡Ay! Relincha un potro cerrero, relincha un potro cerrero, el medio. Sabaneando, por lo que yo entendí, una vuelta que el Darwin se gastó como 3 programas en explicarnos a los indios tape que somos nosotros, los olimareños interpretaron muchos ritmos venezolanos o algunos ritmos venezolanos en el comienzo de su trayectoria, ¿no? Si no me equivoco, si el Darwin está escuchando, ahora ya es tarde para mandar audio, pero creo que me dijo eso, interpretaban ritmos venezolanos, ¿viste? Por eso de sabaneando, porque acá de sabaneando, de sabana no tenemos nada, ¿no? O al menos no en esos términos. Tenemos estepa, no sé si tenemos estepa, tenemos campo. Pero esto de sabaneando, con una linda canción, que bueno, que no me desagrada a mí, que yo en general no escucho, Folclore para mascar. Incluso la carpeta de la que estamos pasando música dice así, Folclore para mascar. Es el más rústico, ¿no? Yo qué sé, hay mucha gente que le gusta ese tipo de folclore. Nosotros dijimos, vamos a hacer una concesión y vamos a escucharlo hoy, pero habitualmente casi nunca o nunca hemos pasado. Bueno, alguna vez sí, porque si no, no tendría esa explicación de Darwin. Sabaneando. Es de la sabana venezolana, ¿no? O por lo menos de la parte norte de Sudamérica, valga la rebuznancia, che. Yo me acuerdo que siendo gurí chico, nuestros padres escuchaban en las viejas espicas estas canciones. Mirá, esta te va a resultar nostalgiosa, Che Julio. Empalme FM. Dos motivos lindos son los ojos negros de tu cara angelical, el fuego de tu mirar me quemará el corazón. Si no quieres comprender estas estrofas de amor, no me sigas mintiendo, mujer hermosa. Tus palabras son como las mariposas que vuelan de flor en flor. No me sigas diciendo cariño mío, cuando te encuentras lejos de mí. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Tan solo yo puedo decir lo que es vivir lejos de ti. Estrofas de amor, ¿viste? Esto seguramente es de los 60, che. No sé tanto yo como para decirle en qué disco está. Y eso ustedes lo conocen bien. Si la recordaron y no la tienen, anótenla por ahí o miren el nombre en la app, si tienen instalada la app, cosa que nosotros siempre recomendamos, app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, Seno con Z, descárguenla de cualquier lado, son 3 clics, 4, y es una app no invasiva, sirve solo para escuchar música, y te dice el nombre de la canción y a veces el locutor que está hablando, que es como debe ser una app, suena bien, es confiable. Che, ¿cómo estamos al aire? Vos decís que tengo un ruido en el microbio, yo no. Sí, ese ruido lo tengo yo acá. Hoy no, hoy ni me dieron las pindongas para revisar y sacarlo. Y tengo una montonera de cable impresionante, porque estábamos intentando reparar un monitor y no pudimos. Y en eso que estábamos reparando eso, escuchamos la noticia del Puma. Bueno, noticias pelotudas, noticias para el pedo, ¿no, che? Para pasar el rato. Son siempre de los canales Concheto de Montevideo. Yo tengo el informe acá, ahora ya decidí ni pasarlo, ¿viste? Lo iba a pasar como curiosidad. Son siempre Conchetos, ¿viste? Son programas Conchetos de la high class, de la clase alta, que les llama la atención. Nunca vieron un gato salvaje y se aterrorizan de que los pueda morder o pinchar. Ya qué sé, ¿viste? Como la otra vez que pasamos la noticia del capincho ese que había llegado a Punta del Este, ahí a un lugar de que era, no sé si una pizzería o algo. Pasó la noche ahí porque había un poco de arbustos, dijo la dueña. Y como las 2, las 3 fueron a verlo, el loco estaba durmiendo ahí, le arrimaron una ensaladita que tenían ahí y el loco no quiso, ¿viste? Y al otro día se fue a la mierda. Y con este Puma debe pasar lo mismo. Ahora, ¿por qué andan los bichos en la ciudad? Sí, es una pregunta interesante, ¿viste? Creo que se la hicimos a Carlos también el otro día. Cuando veíamos nosotros las bandurrias, che, Gavilán, acá en Macondo, parada de las antenas, a veces se autoinmolaban porque venían y calculaban mal el repri, quedaban ensartadas en los planos de las antenas. Che, las bandurrias, esos bichos grandes, como de 5 kilos, son como gallinas gigantes. Bueno, ya qué sé, son temas light, ¿viste? Y como nosotros le damos un changüí, un afloje cada tanto a la audiencia de Le Palme, que viene muy castigada este año, y después nos dicen, hablan de barangada, no sé qué, y nosotros hablamos de todo, hermano, y algunas cosas potentes de las que ni se les pasa por la cabeza a los colegas. Che, me sirve un vaso de vino, mirá, ñoqui, para escuchar a tu amigo, el Cacho. Escucha. escucha el llamado del monte y el río Paimacapirú. De Francia ha llegado a tu tierra amada Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. Imponente que está el programa, con todos los muchachos escuchando ahí. Ancestros que vienen para saludarte, Paimacapirú. Y allanza el si puedes, no puede la muerte, Paimacapirú. Te espera la tierra, Paimacapirú. Te espera la tierra, Paimacapirú. Che, ahora cruzamos por la escuela 29, Paimacapirú de Teatucura, Chesariz. Bueno, Nacho, que no quisiste ir, vos tampoco, Michael. Nadie quiso ir, no hubo forma de convencer a nadie, amigo Brum. Después vamos a sacar un 5 euros, vamos a comprar un vehículo cuatrimotor y vamos a ir a cualquier lado. Si estamos vivos, si no, no vamos a ir a ningún lado. Che, y pasamos por la escuela 29, Paimacapirú, hablamos con la maestra. Miramos así, nosotros con ojos grandes, un lugar que fuimos muchos años seguidos, ¿viste? Muchos años, tenemos lindos recuerdos, buenas vivencias. Y encontramos poca gente conocida, encontramos gente nueva, ¿viste? No mucha gente, pero entre ellos los amigos de Montevideo que están escuchando ahora el empalme. Y hablamos con la maestra primer año que está en la escuela. Y nos miraba con ojos grandes cuando nosotros le decíamos, capaz ustedes nos pueden ayudar a rescatar la historia de este lugar. Escucha el llamado del monte y el río Paimacapirú. De Francia ha llegado a tu tierra amada Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. Mira vos, che, Carlos estaba escuchando nomás, ¿viste? Yo sabía que iba a escuchar la temática del Yaguatirica. Ahora voy a ver si puedo ingresar su audio a la PC, si no hago cagada, y para ver qué dijo sobre el debate de la primera hora de los oyentes del empalme sobre este gato salvaje que anda disparando allá en el sur y que nosotros hemos visto por acá. Digo yo que debe ser el mismo gato, aunque Puma dijeron los medios con Cheto. No sé si será el Puma o el gato Montaraz nomás. Che, ahora son 21:23, tempranísimo, ¿eh? Vamos a escuchar otra del Cacho mientras preparo el audio del Carlos. Un negro es más que negro, un negro es más que un lugar, un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre. Un hombre que se llama Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar no existe prensa. Aunque sufra en la prisión Nelson Mandela, porque reclama la libertad en su tierra. No pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. Y aunque logran retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfarán los Mandela. No podrán Mandela, no podrán. Podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás. Para firmar la historia no podrán. No podrán Mandela, no podrán. No podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás. Para firmar la historia no podrán. Ya de evitar no podrán, no pueden. Y habrá un pueblo digno en su propia cuna. Aunque los designios del poder lo intenten, aunque los designios del poder lo intenten, aunque sufra en la prisión Nelson Mandela por pedir la libertad para su tierra, habrá un pueblo digno en su propia cuna, aunque los designios del mundo no quieran. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. No podrán, Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, no firma la historia, no podrán. Che, Jorge, lo más probable que no aparezca nada, lo más probable. Sobre Yaguatirica es un animalito chico, del tamaño del gato montés, más redondito y con lunares parecidos al del jaguar. O sea, son ocelos. Son medias lunas con un punto negro, igual que el cuero del jaguar. Nada que ver con el gato montés, que es con pintas. El gato montés común, y que en la camada de cachorritos sale algunas veces negro, uno negro, eso se llama melanismo. Aparece en el jaguar, en la pantera, o sea, leopardo, y en este gato nuestro. Pero el que vos decís de Patanaga será Guaraguazú. Eso, hubo tres registros reales acá en el Uruguay. Uno lo hizo un vecino tuyo, el ingeniero Olazarri, que tenía un diario en Mercedes y escribía, y enseguida que lo mataron me mandó a mí. Te hablo de esto hace 20 años. Lo agarraron en los esteros de Farrapo con un cazador de carpincho, con un lazo. En vez de caer el carpincho, cayó el aguará, empezó a gritar, brutó bicho, y el hombre lo terminó matando, ¿viste? Pero después son teorías. Mirá que lamentablemente esto de las redes que fraguan toda ha creado un 80% en todos los géneros, un 80% de la población son mentirosos. Y ni ellos mismos se dan cuenta, ¿eh? Si hablan de tránsito, mienten. Si hablan de carretera, mienten. Si hablan de fauna, mienten. Si hablan de guerras, mienten. Magnifican. Porque es la única manera de un pueblo obtuso, sin identidad como el nuestro, de poder figurar. Todo dicho. Supuestamente, si quedo vivo, en un mes y medio te voy a visitar, Jorge. Anduve atareado, ahora estoy con el lanzamiento. Mañana ya llevamos 2 días con el lanzamiento del libro de La Onda, y ahora estoy acá en La Paloma, en La Paloma Can Rocha, y mañana termina la jornada en el Departamento de Cultura. Y nos vamos para Parque El Plata. Y después prendo la retirada para mis pagos por Ruta 8. Que por suerte terminaron la Ruta 26, que estaba hecha pedazos en el límite de Melo de Cerro Largo con Tacuarembó. Ahora no. La pulieron y ahora la están preparando para el asfalto. Pero ya podés andar. Bueno, si hay algo más. Yo estoy acá al lado del marche, tratando de hacer no. Qué bárbaro ese informe de Carlos, che. Desde La Paloma, está ahí Darwin. Tenés que ir a fijarte si ves una camioneta blanca, Mercedes, la marca, Y ahí adentro está Carlos Cancelo. Es el informe de los bichos que nos manda siempre, son sensacional. Una aterrizada tremenda, ¿no? Y dice lo mismo que nosotros, por eso también lo pasamos. Bueno, no porque coincida con nosotros, él tiene su opinión, pero ¿viste lo que dijo de los medios? Es todo bullería, ¿no? En realidad, el conocimiento no viene por un reporte de prensa, en este caso de un bicho que anda perdido, escapado. Le ponen color, ¿viste? Y ya que sí, nosotros también estamos en la zamba, porque le estamos reproduciendo. Pero nosotros con la intención de distraernos un rato, porque arrancamos un año muy bravo, con tema de salud de los oyentes y asesores del Empalme, muy complejo. Dijimos, vamos a dar un changüí, hoy vamos a hacer un poco de descanso. Pero siempre tira data el Empalme, ¿viste? Y esta data de Carlos sobre el Yaguatirica y sobre el Puma y sobre lo demás, bicho, estuvo interesante noche y después le bajó el hacha, le partió la cabeza de los medios. Empalme FM. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido, mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Ahora cuando ustedes, los amigos de El Viaje es el Cipué de Julio, Aníbal y Carlos, cuando vayan al Salón El Mástil el sábado a mediodía, altamente recomendable, le pueden preguntar a Sarís cómo fue la historia del Cacho La Bandera en las otras cantinas donde estuvo Sarís, que son como 20 en Montevideo, por distintos lugares. Usted que les gusta ir a tomar una los fines de semana, algún lugar, y como este fin de semana que se vinieron para acá, para Sal Si Puede. Capaz que un día pueden ir ahí al Salón El Mástil y hacen el contacto. Y otro, el próximo año ya se viene con Sarís como guía para recorrer más lugares de acá, del interior de Paysandú, así como hicieron esta vez. Digo yo, ¿viste? El sábado a mediodía tienen el, ¿cómo se llama? El Ágape, ahí en el Salón El Mástil. Es un medio tanque que tiene de todo, ¿no? Hasta capincho. No sé si hay capincho, creo que no hay. Che, no sea cosa que caiga la republicana. No, tiene chorizo de carne común, ¿viste? Y ahí los sábados mediodía es mucha gente de básquetbol. Ustedes, si son de otro cuadro de básquetbol, no digan nada por las dudas. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Ahí tenés dirección, teléfono y lo único que no dice el aviso, que la responsable de marketing es la Vitorica, que pueden preguntar por ella cualquier problema que tengan ahí. Che, al Salsipuede fuimos en una nave de RPM, RPM Moto, imponente el comienzo, así como tuvimos problemas de salud nosotros, la gestión de RPM Moto en el comienzo de este año fue impresionante, realmente en 3 meses, 4, 5, 6 motos, muy buenas, muy bien colocada, con gente que inteligente, que sabe que es una buena opción, con una mecánica confiable y una tecnología bastante moderna, ¿no? Algunas ya me superan a mí, y que están girando por todo el departamento y el país, che. Y ahí en Salsipuede encontramos nosotros en una parada sorpresiva que hicimos frente a Tucurá, a esta gente viajera que estaba sacándose fotos en los carteles, ¿viste? Está bien, por algún lado se empieza, ¿viste? Pero después hay que profundizar la info, ¿no, che? Y porque la info que te dan los turistas es para sacarte la foto. Incluso nosotros le sacamos una foto ahí, ¿viste? Ruta del Charrúa, yo qué sé, toda esa yerba, ¿viste? Y pero vos después, si querés escarbar más, te vas a enterar de otras cosas. Y ahí vas a ir quemando mentiras. Empalme FM. Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra